Sí, hemos perdido la fe, y un inmenso mar nos queda de vacío en los templos. Hemos perdido la fe, tenemos ya todo el sitio para la esperanza. Los hombres nuevos, un poema de Manuel Fernando Macías. Así comienza este domingo La Enredadera. Venga, una, dos y nueve y tres. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate el chaval. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Hoy es domingo 10 de marzo de 2013, que no lo había dicho. Y hemos comenzado con una sintonía, pues ya veis, un poco especial. Ya sabéis que este programa La Enredadera se emite todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Aquí estamos en Radio Topo en el 101.8 del FM, si bien pues muchas nos escucháis a través de las grabaciones que remiten otras radios libres en el Estado español. Por ejemplo, Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca, Radio Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Radio Malpa de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliki Irratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe y las radios online de Línea 36 y A las Barricadas. Si a lo largo de estas dos horas de emisión en directo quieres contactar con nosotras, ya sabes que tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y también puedes escribirnos a nuestro correo laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. La Enredadera, también estamos en las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, N-1 o Twitter, y allí pues también vamos colgando algunas cositas que van más allá de la radio. Ya sabéis que el pasado año celebramos 12 años de este programa y lo celebramos dibujando la radio. Hicimos un fanzine con un montón de dibujicos que nos hicieron personas, amigas y desconocidas. Y ese fanzine todavía lo podéis encontrar en El Talto, en Aflama y en Virosta. Así que estos últimos días ya van a ser los últimos que lo recogeremos. No sé si quedará alguna, ya hace muchos días que no voy, pero bueno, ya nos pasaremos. En el tercer que se nos olvide, os vamos a contar el sumario de esta enredadera de hoy, 10 de marzo de 2013. Vamos a comenzar, hoy va a ser una enredadera muy de viajar, ¿vale? Nos vamos a acercar a diferentes pueblos, ¿no? Comenzaremos hablando del pueblo kurdo, pero no nos iremos al Kurdistán, sino a Euskal Herria. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues es que vamos a charlar con Igor López de Munain, que es parlamentario de EH Bildu, coalición que ha presentado una proposición no de ley que se ha aprobado en el Parlamento Vasco en solidaridad con el pueblo kurdo, en rechazo a tres asesinatos que hubo a tres militantes kurdas en París y por una salida dialogada, justa y democrática para el Kurdistán. Pues bueno, ha habido presiones, ¿no?, del Estado de Turquía y bueno, pues este es el motivo para hablar un poquito más de cómo está el pueblo kurdo. Por eso vamos a charlar también con Murat Gekgin, no sé si lo pronunciaré bien, que es una persona kurda que vive en Euskal Herria hace 4 años y que nos va a acercar a la realidad de su pueblo. También nos vamos a ir de paseo, pero por Aragón. El paseante Paco Iturbe nos va a llevar por la estepa sur de Zaragoza, tras los pasos de Goya y el parque estepario. Y en este caso, además, no nos vamos a quedar solo en la radio, sino que también nos presentará una charla que dará el martes Paco con José Antonio Domínguez. Y además, al domingo siguiente, antes de la siguiente enredadera, habrá una excursión por la estepa. Luego nos vamos a ir hasta Portugal para conocer de primera mano las luchas del pueblo portugués. Ya sabéis que están sacando a cientos de miles de personas a las calles contra la troika, contra el mal gobierno y sus políticas de austeridad y capitalistas. Por eso vamos a entrevistar a Joana Campos, que es de una asociación de jóvenes trabajadores precarios portugueses que se llama Precarios Inflexíveis. Con Enrique García Francés, Cuca terminará La Voz Dormida sus especiales sobre la intervención de los republicanos en la Segunda Guerra Mundial en Rusia, Inglaterra y el Maquis en Francia, y al que seguirán más historias de la resistencia. Y ya en la parte final de la enredadera, hoy vamos a entrevistar a otro músico. Últimamente nos gusta enredarnos, ¿no?, con personas creativas, y hoy nos tocará enredarnos con Marc Aiza, que es un inquieto y multidisciplinar músico y DJ barcelonés que toca la batería y que viene el viernes a Zaragoza, ¿no?, a presentar su nuevo disco, ¿no?, pues que va un poco entre el jazz y el hip hop, como luego escucharemos. Y el último lugar que visitaremos en esta enredadera será Venezuela, lugar donde Hugo Chávez y el pueblo venezolano han cambiado en 20 años el destino geológico de América Latina y la inercia de derrota de la izquierda mundial, en palabras de Santiago Álvarez Rico estos días. Y por qué no decirlo, también ha despertado los gruñidos de la caverna mediática, como puede ser pues ya personas que nos llaman a la radio, ¿no?, un poco a insultar sabiendo que vamos a hablar de Chávez. Pues bueno, eso también es un gusto, ¿no?, que personas desaten esta ira, ¿no?, de todos estos fascistas que también nos escuchan. Así que sin más, ponte cómoda que empieza la enredadera. Sin nosotros no hay revolución. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Nos reconocemos como pueblo. Llenamos las calles, las plazas, los centros educativos y de trabajo. Nos unimos en la cotidianidad de nuestras vidas, de unas vidas que merezcan ser vividas. En todos los campanarios, vamos cumpa carajo. Sin nosotras no hay revolución. Falta gallinas, sino cantar de gallos. Somos pueblo. Colectivos sociales, asociaciones vecinales, personas que se juntan con otras amigas y en colectivo gritan en defensa de lo público, sea caminando por las calles o en la ribera del Ebro. Espacios que asumimos como propios, que llenamos de vida y de sueños. Aunque amenace la lluvia, ¿cuándo empezó a ser algo tan natural y generadora de vida como la lluvia una amenaza? Sin nosotras no había revolución. Sin las sensibles, precarias, trabajadoras, trans, bolleras, putas, maltratadas, rebeldes, alegres, lindas, locas, libres, migrantes, activas, vulnerables. Mujeres que caminan juntas, que pedalean las calles, que ya no desean ser felicitadas cada 8 de marzo, sino mirarse a los ojos de esos otros, que también se miraron hacia adentro para construir un mundo sin patriarcado. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Que tiene el latir de bombo, color de vino ancestral. Sin nosotros no había revolución. Echamos una vez más la mirada al sur. No somos ajenas al dolor de otros pueblos. Con solidaridad, con esperanza, nos apoyamos en el pueblo venezolano. En la revolución bolivariana que seguro sobrevivirá a la muerte de Hugo Chávez. Sembrador de un proceso que hizo algo tan banal para este sistema capitalista como conseguir que los pobres en Venezuela, 5 millones y han dejado de serlo, se sintiesen por primera vez en décadas personas. Que, como escribió Santiago Albarrico esta semana, se fue demasiado pronto como para no dejarnos inciertos y tristes, pero que llegó a tiempo para dejarnos muchos y fuertes. A los argentinos, los uruguayos, a los del pueblo larguirucho y nuestro, del pueblo del compigüe, del poema 20, del canto general, el pueblo de Violeta, el Víctor de siempre, el Víctor Goyito, el Víctor Escopeta, el Víctor Lanza, Víctor Ternura, el Víctor Combate. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Horberak badu bere aria korapilo hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren egia. Kargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten, irrifarra galdua be. Gauez zarea josten soto eskutuen eta izetasun mutuak gatza egiten du gureo idorretan. Etzaitut sumatu iristen, zoaz xilean. Y como os decíamos, hoy vamos a comenzar acercándonos en la enredadera al pueblo kurdo, pero visitando Euskal Herria. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a comenzar charlando con Igor López de Munain, que es parlamentario de EH Bildu, una coalición que, como os decíamos, pues ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco que se ha aprobado en solidaridad con el pueblo kurdo. Y nada, queremos charlar un ratico con Igor para que nos cuente un poco el contenido del texto y un poco el porqué, ¿no?, de esta solidaridad del pueblo vasco con el pueblo kurdo. Buenas noches, Igor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, aquí de domingo, pasando ya las últimas horas libres. Muy bien, bueno, luego igual te preguntamos también por la actividad en EH Bildu, ¿no? Que bueno, también hablamos de vez en cuando aquí en la Enredaderas de Zaragoza, pero bueno, es interesante, ¿no?, saber en qué os estáis moviendo. Pero bueno, lo primero, Igor, cuéntanos, ¿qué contiene el texto sobre el pueblo kurdo que habéis aprobado esta semana en el Parlamento Vasco? Sí, como comentabas, se aprobó una proposición no de ley que en principio nosotros la presentamos en relación al asesinato de tres militantes kurdas en París, el 9 de enero, como ya sabréis. Sí. Y tras ese asesinato parece que se esconden los servicios de inteligencia de Turquía, con lo cual posiblemente pues nosotros queríamos denunciar la situación en la que está ahora mismo, digamos que no se está encontrando a los culpables, parece que tampoco se tiene mucho interés en hacerlo por parte del Estado francés, y queríamos que el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco se posicionasen en relación a esos asesinatos, eso por una parte, y luego sobre todo también queríamos volver a poner encima de la mesa el conflicto nacional que tiene el pueblo del Kurdistán, que no debemos olvidar que es un pueblo que está dividido entre cuatro estados, y que en el caso que abordábamos aquí, que era el caso de Turquía sobre todo, pues la negación que tienen tanto de sus derechos nacionales, pero también de sus derechos políticos y sociales, ya que es un pueblo que dentro de Turquía, al igual que en los estados en los que está dividido, también tiene serios problemas de pues donde están mermados todos sus derechos, tanto civiles como colectivos. Y queríamos ponerlo encima de la mesa. Lo que se ha conseguido es que el Parlamento y el Gobierno Vasco en esta declaración tienen que presentar una declaración al consulado de Turquía en Bilbao, y esa declaración en definitiva lo que dice es que tiene que abordar conjuntamente con los representantes kurdos, el Estado turco tiene que abordar ya un diálogo para la resolución del conflicto armado que padece el Kurdistán, y por otro lado también que se respeten todos los derechos políticos, sociales y humanos que no se respetan hoy por hoy en Turquía y en el Kurdistán. Igor, en definitiva, sí. Lo que... Perdón. Dale, claro que sí, acaba. Y en Europa hacíamos una mención para que el Consejo Europeo no acepte la entrada de Turquía hasta que no sean respetados en todo su territorio todos sus derechos humanos, políticos y sociales. Porque no podemos olvidar que es Turquía un estado donde el mayor número de jóvenes estudiantes que están en la cárcel. Donde es un estado que ilegaliza partidos. Es un estado donde los partidos de izquierda están ilegalizados o han sido anulados. Y sus militantes o han sido asesinados o están en las cárceles. Entonces eso también hay que denunciar, que el Estado turco no es un Estado democrático y los intereses económicos no pueden prevalecer por encima de los derechos humanos de su población, también de la turca. Te iba a preguntar, Igor, precisamente por eso, ¿no? O sea, se presenta en el Parlamento Vasco esta iniciativa, ¿no?, esta proposición no de ley de EH Bildu, y ha recibido presiones, ¿no?, por parte del mismo Estado de Turquía, ¿no?, por la embajada. Sí, una semana antes justo de que entrase a comisión la propuesta no de ley, la embajada turca envía una carta a la mesa del Parlamento Vasco para que esta o no sea debatida o sea rechazada directamente, presionando. Y en esa carta lo que daba a entender la embajada es que existen una serie de intereses económicos, como luego también el PP también lo recordó, que deben estar por encima de declaraciones políticas que queramos o no queramos hacer dentro del Parlamento Vasco. Y es que al final también se supo que la embajada llamó también a empresarios vascos para que presionasen a los partidos políticos vascos con el fin de amedrentar y condicionar una decisión, bueno, que era la de simplemente mostrar solidaridad con el pueblo kurdo. Sin embargo, Igor, no ha surtido efecto, ¿no? O sea, finalmente se ha aprobado, ¿no?, esta proposición. Sí, se ha aprobado y encima se ha aprobado en los mismos términos que se propuso desde Euskal Herria Bildu. El Partido Nacionalista Vasco Parece que en estos temas sí que, menos en los de pues, solidaridad con otros pueblos, sí puede acompañarnos. Cuando están muy lejos, ¿no? ¿Eh? Cuando están lejos esos pueblos, ¿no? No cerquita. Eso parece. Oye, Igor, una pregunta que igual la gente que nos escucha pues no le parece un poco raro, ¿no? Que en Euskal Herria, ¿no? La gente vasca os dé por solidarizaros con el pueblo kurdo, ¿no? Cuando está tan lejos, ¿qué vínculo tiene, ¿no? De alguna manera el pueblo vasco con el pueblo kurdo en este caso, ¿no? Yo creo que al final es una cuestión de internacionalismo, ¿no? Nosotros aquí en Euskal Herria siempre hemos tenido también una visión internacionalista, al menos desde la izquierda, y en definitiva es mostrar una solidaridad que también la queremos para nosotros. Es un reconocimiento al pueblo kurdo en este caso, pero también lo realizamos con todos, con otros muchos pueblos o estados que también se encuentran bajo, pues eso, ¿no? Bajo una situación que hay que denunciar. Uh-huh. Y Euskal Herria sí que es verdad que también ha tenido una relación, digamos, tenemos, ¿no? Siempre te sientes más identificado con casos como puede ser el caso kurdo, y la relación ya viene de lejos. De hecho, en el Parlamento ya han sido varias veces las veces que se ha presentado en varias ocasiones varias propuestas, y es un tema que ya ha sido debatido ya con anterioridad. Uh-huh. Y que se ha mostrado la solidaridad permanentemente, con lo cual es una vuelta más a, digamos, para mostrar que seguimos en el camino de la solidaridad. Uh-huh. Con el pueblo kurdo. Por no tenerte mucho más rato al teléfono, Igor, y como ahora vamos a hablar también con Murat del pueblo kurdo, él nos contará un poquito más al detalle, ¿no? ¿Cuál es la situación? Yo te quería preguntar un poco qué podíamos hacer desde aquí, ¿no? O sea, desde aquí, pues los parlamentarios, en este caso los vascos de Bildu, ¿no? Pues habéis hecho esta proposición no de ley, estáis informando, ¿no? Del asesinato de estas tres militantes kurdas en París. Estáis de alguna manera reivindicando, ¿no? esa salida dialogada, justa y democrática para el Kurdistán, pero no sé, la gente que nos escucha puede hacer algo por el Estado, por el pueblo kurdo sobre todo. Yo creo que con esto mismo que estamos haciendo ahora mismo estamos haciendo algo. Es un, para mí el problema que tiene el conflicto kurdo es que es un conflicto que está de alguna forma tapado. Uh-huh. Entonces yo creo que con hacerlo visualizarlo, que la gente se entere de lo que está pasando, lo que están padeciendo estas personas, es el primer camino. Y luego sí que creo que igual hay que dar un paso más en relación, sobre todo en relación a Turquía. Siempre se ha realizado una serie de campañas, por ejemplo, o existen campañas con Israel, en contra de Israel. Uh-huh. por el genocidio en Palestina, pero es que también Turquía está realizando un genocidio o ha realizado genocidios en el Kurdistán, y para que los intereses económicos una vez más no dejan ver el conflicto que ha tapado en base a los medios de comunicación tradicionales, que no quieren que se borre ese conflicto, y al final le dan palmaditas a la espalda a Turquía. Uh-huh. Para mí, que simplemente se visualice y que la gente empiece a preocuparse por qué está sucediendo en el Kurdistán, me parece que es el, uh-huh, el primer avance y es el camino que debe seguir. Muy bien, bueno, pues en eso estamos, y por eso, pues gracias a Igor López de Munain, parlamentario de H. Bildu, pues hoy estamos hablando en la enredadera de la situación del pueblo kurdo, y vamos a seguir haciéndolo. Antes de despedirnos, Igor, ¿cómo va el trabajo político ahí en H. Bildu ahora que estáis en las instituciones de nuevo? Pues bien, ahora estamos cogiendo un poco de ritmo, y sobre todo pues no pretendemos entrar tampoco en lo que pueda ser la dinámica tradicional de las instituciones, ¿no? Que al final parece que te alejan mucho de lo que es la sociedad, porque te ves imbuido en una especie de burocracia institucional que es la que de alguna forma yo creo que ha pervertido todo el sistema democrático. Muy bien. Pero bien. Bien, pues, en ello estamos. Bueno, pues seguimos enredados, ¿no? Ahí con la gente, con la buena gente vasca, ¿no? De izquierdas, la gente de Bildu, que en este caso, pues mira, hoy no ha venido a hablar del pueblo vasco, sino del pueblo kurdo, hoy en la enredadera. Gracias, Igor, un abrazo. Nada, a vosotros. Agur. Agur, like. We'll be right back. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y si hace un rato hablábamos con Igor López de Munain, parlamentario de H. Bildu, acerca del pueblo kurdo, ¿cómo no dar voz directamente a una persona del pueblo kurdo? En este caso, pues vamos a charlar con Murat Geçkin, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Murat. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal estás? Muy bien, muy bien. Murat, pues bueno, tenemos el placer de hablar con él como una persona corriente, una persona del pueblo kurdo que vive desde hace 4 años en Euskal Herria y que, bueno, pues a través de charlar con él un ratico, nuestra idea es acercarnos un poco a este pueblo que para muchas personas que nos escucháis seguro que es desconocido. Así que, Murat, te toca a ti descubrirnos, ¿no?, al pueblo kurdo. ¿Nos lo podrías describir para empezar como introducción? Sí, muchas gracias. Primero, gracias por invitarme a tu programa. A ti, Murat. Y segundo, y sobre la charla con Igor, uh-huh. Quiero decir unas cosas, porque la embajada de Turquía ha enviado una carta al Parlamento de Gasteiz, uh-huh. que no aprueben el texto de Bildu. Uh-huh. Pues esta presión, imagínate cómo estar en Turquía. Uh-huh. Se pueden hacer fuera, porque imagínate, yo puedo poner una casa de kurdos en España, en algún parte, el embajador de Turquía siempre represiona. Uh-huh. Si estaré en Argentina, igual, y en Estados Unidos, igual. No sé de dónde encontrarán este derecho, porque es no tienen. Uh-huh. El Estado turco no tiene este derecho a hacer esta presión a los kurdos. En Alemania también ha ocurrido hace 2 semanas una profesora kurda en su trabajo la han enviado a la embajada en Alemania, creo que en Düsseldorf era, uh-huh. no recuerdo exactamente el sitio, pero en Alemania hace 2 semanas la embajada envía una carta a escuela decir que esta profesora está hablando de los kurdos, está hablando de Kurdistán, uh-huh. que no está bien. Pues está haciendo en Alemania, está haciendo en Euskadi, está haciendo en España, en todo el mundo, y no sé por qué. Murat, pues, ¿por qué es esta opresión del Estado de Turquía contra el pueblo kurdo? ¿Nos podías contar de dónde viene este digamos, odio? Pues el Estado turco históricamente viene de el otomán, ¿no? Uh-huh. Y no sé su argumento exactamente de dónde encontré sus derechas en Kurdistán. Por ejemplo, yo personalmente yo no sé cuáles sus derechos, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque en mi pueblo, por ejemplo, yo toda mi vida, mi padre y hemos aprendido turco un poquito con forzado. Mi padre ha aprendido en forzado. Por ejemplo, yo no hablo kurdo porque mi padre, después de represión, no me enseñaba kurdo porque era una gran represión. Y hasta hoy en día es muy difícil hablar kurdo públicamente y no puedes recibir social service, servicio social, uh-huh. en mi pueblo, en Kurdistán, y no sé por qué esta represión, porque uh-huh. si somos parte del Turquía, Estado de Turquía, tiene que dar nuestros derechos. Murat, sí, ¿y sí. ¿quiénes sois los kurdos para despertar esta reacción de que sois gente sanguinaria y violenta y odiosa? Pues en los kurdos, históricamente no tienen ninguna ocupación, ninguna la intención de invitar a otros pueblos, pero creo que están un poquito tarde para defender a su pueblo también, porque ha llegado hasta este punto. Estamos en siglo XXI y estamos hablando de un pueblo de 40 millones sin Estado. Mm-hmm. El pueblo kurdo es la minoría étnica más grande en el mundo sin Estado. y los estados aprovechan, Turquía aprovecha la situación de los kurdos, porque nosotros no tenemos estado. Mira, estoy hablando, estoy defendiendo mi pueblo como una persona solo en Euskadi, y vive aquí un poquito de habla de idioma, y yo tengo que defender. Yo no tengo ninguna embajada, no tengo ningún ningún reconocimiento como pueblo, y mi pueblo está se nos niega como pueblo a Kurdistán, a costumbres, político y todo. Y Murat, ¿dónde estáis viviendo ahora mismo los kurdos? Hay gente que está evidentemente en Turquía, pero también estáis en la diáspora, ¿no? En muchos lugares del planeta. ¿Qué relación tenéis entre vosotros como pueblo kurdo? Sí, pues el pueblo kurdo está en a ver, Oriente Próximo, en Mesopotamia, y entre de cuatro países, repartido en cuatro países. Yo personalmente, yo pienso que es una colonia internacional. Antes, en siglo XVI, ha repartido de entre de Ottoman y Irán, y después de la Primera Guerra Mundial, en Francia y Inglaterra, ha cogido parte de Siria y Irak. Entonces, los kurdos están totalmente separados y no tenemos ningún instituto nacional. No tenemos relación de Irán, de Irak, de Siria. Yo soy parte de Turquía, pero no tenemos relaciones de entre nosotros. Y las fronteras que entre estos países separan a los kurdos, básicamente. No separan a los turcos, los árabes, los iraníes, separan a los turcos. Y en Europa somos 1 millón. Y 1 millón es un número, me imagino que es muy grande. Muy grande, sí. ¿Y ahora mismo qué reivindicaciones principales tenéis los kurdos como pueblo? Pues, primero paz. Porque hay una guerra, sigue hasta hoy en día. Hay 5.000 guerrillas en la montaña, los kurdos. Hay 300.000 militares en el Kurdistán, Turquía. Hay 3.000 aldeas y pueblos han destruidos por el gobierno turco. 3.000 aldeas y pueblos, incluido mi pueblo. Madre mía. ¿Cómo se llama tu pueblo, Murat? Di su nombre. Yo soy de Dersim. Dersim, sí. Muy bien, que se recuerde Dersim. Siempre. Sí. Más que 100 periódicos en el cárcel. 70 de esos son kurdos, son periódicos. Lo que estoy haciendo aquí, ellos están haciendo públicamente, y por eso están en el cárcel. Y antes teníamos mucho más presión. Hay 30.000 personas han muerto, asesinados, y 17.000 asesinos y desaparecidos que no sabemos los paramilitares que han hecho con estas personas. Madre mía. Sí. Bueno, es bastante duro. La situación ahí es bastante dura. Y queremos primero paz, primero negociación, porque hay un proceso ahora mismo. Por eso estoy un poquito sorprendido, perplejo en la posición de embajada turco, porque en una manera ahora hay una negocio dentro de el Öcalan, el líder kurdo, y el gobierno turco, y quieren arreglar las cosas un poquito, porque está bastante fuerte ahora, una guerra abierta, hay guerrillas, y quieren arreglar estas cosas, y la embajada tiene que ser más suave sobre los temas. Decir esto, por ejemplo, no tiene que ser No sé, tan mal. Sí, es una presión muy clara, ¿no? A nivel internacional, como decías. Por último, Murat, tú que llevas ya 4 años viviendo en Euskal Herria, ¿cuál es tu idea, ¿no? A nivel personal, porque me imagino que, claro, en el momento que llevas tanto tiempo, ¿no? Pues alejado de tu hogar, ¿no? Como tú decías, de tu pueblo, ¿tú qué idea llevas? ¿Te gustaría quedarte, volver al Kurdistán? Pues, obviamente, si tenemos opción a volver, ¿por qué no? ¿Por qué construimos en nuestro país también y la llevamos a lo que estamos aprendiendo aquí y la compartimos nuestros conocimientos con nuestros pueblos, con nuestras personas? Y pues un día, ¿por qué no? Y tengo esperanza de poder hacer eso, pero hoy en día es muy difícil. Hay muchas gentes, yo no tengo dificultades porque yo soy un chico legal totalmente, no tengo ningún tipo de problemas y hasta hoy en día no tiene ningún problema con el gobierno turco, pero hay mucha gente en exilio, en diáspora kurdo, que no pueden ir, no pueden volver. Y sus hermanos mueren, sus padres mueren, no pueden ir, no pueden ver a sus familias. Por último, Murat, como estamos hablando pues en una radio que hacemos desde Zaragoza, ¿no? Y nos escucha gente pues de todo el Estado español, ¿no? Y gente que sabe castellano en otros lugares del planeta, ¿cómo podemos ayudar o apoyar al pueblo kurdo en esta situación? Pues ahora, por ejemplo, primero hay que apoyar el paz. Yo hay que apoyar el paz. Hay un hay un proceso dentro del gobierno turco, Erdogan, y ahora islámico moderado, el gobierno de Turquía ahora, y quieren arreglar cosas y tienen intención. Y obviamente los kurdos, el PKK, el grupo guerrilla, quiere eso también. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no arreglamos? ¿Y por qué no hablemos sobre los temas abiertamente? ¿Por qué no dejamos negar a Kurdistán como un pueblo? Negar la lengua, negar las costumbres. ¿Por qué no dejamos estas cosas a detrás? Hay mucho daño, ha ocurrido. ¿Por qué no dejamos ahora eso y seguir adelante y hacer? Y los kurdos no quieran mucho. No, yo no digo, por ejemplo, tenemos autodeterminación, queremos decidir sobre nuestro futuro y necesitamos nuestro estado. Vale, tenemos derecho, obviamente, pero poco a poco hay que ir. Hay que ver la realidad. Ahora en Turquía, por ejemplo, no podemos pedir eso, ni podemos decir Kurdistán. Es difícil decir Kurdistán, que yo pertenezco a Kurdistán. Es difícil que decir ser kurdo también. Hace 10 años un kurdo, un músico con éxito, y ha tenido un premio de lo mejor artista del año en 1999, y ha dicho: yo he hecho una canción kurda. Y tenía que dejar el país, tenía el premio del mejor artista del año, ha dejado el país, se ha ido exilio en París y ha muerto en París. Se llama Ahmet Kaya, y en este año creo que ha vendido más que 3 millones y estaba muy popular, pero solo ha dicho: tengo una canción kurda y quiero publicar eso, y por eso han una campaña sobre él, y se ha ido a París y se ha muerto en París en un año en heart attack en inglés. Bueno, pues aquí Murat Geçkin, sí que podemos decir Kurdistán, sí que podemos decir pueblo kurdo, y te agradecemos muchísimo, ¿no?, que tú como kurdo vasco, ¿no?, que llevas ya 4 años en Euskal Herria, hayas compartido, ¿no?, este ratico de radio para en apenas 10 minutos pues acercarnos un poquito, ¿no?, a este pueblo que todavía es muy desconocido, pero bueno, que sigue con una identidad propia y sobre todo con mucho por avanzar, ¿no?, como pueblo, y os deseamos pues todo lo mejor, ¿no?, al pueblo kurdo. Eso es. Murat, muchas gracias. Pues muchas gracias por dar una opción a explicarnos un poquito, y a buenas noches a todos. Buenas noches, Murat, gracias. Bueno, bye. Agur. En el apartado musical de hoy os hemos traído lo nuevo de Habeas Corpus. 20 años de rabia, 20 años de sueños. Este 2013 se cumple el vigésimo aniversario de este grupo madrileño, de Mars, Mr. Chifley, Víctor e Iker, y lo han celebrado con la publicación de este nuevo disco recién sacadico del horno, y que contiene 15 de las canciones más representativas de la banda, repartidas a lo largo de toda su existencia, y además han colaborado con un montón de invitados, hasta 31 personas invitadas, que acompañan a la banda en esta ocasión. Un discazo, la verdad, como para escucharlo vuelta y vuelta, que está recién publicado, ya dicho, a través del sello Potencial Hardcore y con la colaboración de Lengua Armada. Y así, para empezar, os vamos a poner A las cosas por su nombre, en la que han colaborado en este caso Fermín Muguruza y Sohai de Violadores del Verso. Veinte años más tarde. Tarde. Yo. Ajá. Aquí

y en parte el sur del Kurdistán, Irán, Irak, es un paisaje muy muy parecido al de nuestra estepa zaragozana, y son los únicos paisajes de estas características en el mundo. O sea que mira, no, muchas veces es curiosa cómo se enredan eso las es, eso cosas. Es. En eso estamos hoy, en enredar los pueblos. De momento hemos estado en Euskal Herria, en el Kurdistán, y ahora volvemos a Aragón. ¿Y qué hay que contar de la estepa zaragozana, Paco? Pues de la estepa zaragozana vamos hoy a hablar casi un poquito. Nos vamos a centrar mucho en la zónica del sur, ahora veremos por qué. Pero sí creo que vamos a hablar es de muchas veces de eso que tenemos a nuestro alrededor, que estamos cansados de verlo, de ese secarral que muchas veces se llama, y que no deja de ser la estepa, un paisaje tremendamente peculiar, formado por yesos. Cuando ese suelo blanco que vemos es porque tiene abundancia de yesos, esas piedrecitas que muchas veces cogemos, pues es eso, es yeso. Y ese yeso hace que sea el paisaje como es, esas formas redondeadas, suaves, de formas grises, con todo lo que llevan aparejado, las plantas que viven ahí, la vegetación que vive ahí, todo eso está formado por esa cuestión de yesos. Algo que, insisto, a nosotros nos parece muy normal porque es todo lo que nos rodea, y que sin embargo es algo tremendamente excepcional, que si salimos del valle medio del Ebro, efectivamente, menos en unas zonas de Irán, de Irak, de esa zona de Siria, prácticamente no encuentras nada parecido en ninguna otra parte del mundo. Luego sí que es un paisaje eso, que aunque a nosotros nos parece raro, nos parece soso, sí que es algo tremendamente original, y sí que es también una de las señas que en este caso nosotros como pueblo sentirnos identificados con él, y de que lo que veíamos de valorar algo más, y como mínimo conocerlo. Toda esta estepa sí que tiene además, pues, toda una serie de características, que casi que sí se podría hablar de cada una de ellas. Esas colinas que están formadas por toda una serie, pues, de aquí, como hay mucho sol y llueve mucho, las cosas no son grandes y verdes, sino que es todo pequeño y gris. Por eso aquí, pues, la vegetación que hay son los romeros, los tomillos, lautinas, sisayos, albardín, toda una serie de vegetación que se distribuye por estos lugares. Algunas incluso con muchas propiedades culinarias y medicinales, como hemos hablado ya en este programa. Sí, exacto. Casi. Y muy desconocidas, desgraciadamente, ¿no? Y actualmente muy desconocidas, sí, porque todas las plantas que tenemos, decenas, casi cientos de plantas en esos alrededores de Zaragoza, y absolutamente todas sirven para una cosa o para otra. O sea que sí, efectivamente tienen todas propiedades medicinales, algunas además unas propiedades para temas de gastronomía muy interesantes, algunas pues como temas romero, tomillo, muchas veces ya se conocen, pero sí que tienen todas ellas muchísimas propiedades medicinales que se han estado utilizando hasta hace 4 días y que, bueno, en todo caso siguen estando ahí para poderlas seguir utilizando. Con el tema de animales pasa exactamente lo mismo. Los animales aquí también son pequeños y son grises, pero no por ello. Son más difíciles de observar, por lo tanto, pero sí que es cierto, por ejemplo, que muchas veces se dice que la estepa, casi en vez de mirarla mirando al frente o hacia el cielo, es mejor mirarla mirando al suelo, porque efectivamente hay todo un micromundo a nuestros pies de animales muy diminutos, muchísimos animales. Eso también muchas veces se piensa, que en la estepa no existe vida, no existe biodiversidad, al contrario, no solamente existe la misma que en la orilla de un río, sino que incluso hasta más biodiversidad, incluso, parece que, como digo, es más difícil de mirarlo o más difícil de verlo, pero es un mundo tremendamente apasionante y sí que en todo caso, desde un punto de vista, digamos, objetivo, tremendamente rico, porque pues un chopo, aparte de verlo en la orilla del río de Zaragoza, lo podemos ver en muchísimos otros sitios. Cosas como la larva, como la terrera, como el rocín, o la alondra de Dupont, que le llamamos rocín, eso sí que son animales o plantas tremendamente excepcionales, tremendamente difíciles de ver por ese paisaje que decíamos antes, que es casi único en el mundo, y por lo tanto hay muchos de esos animales y plantas son casi únicos en el mundo y tienen por lo tanto una serie de catalogaciones y de protecciones muy importantes, y además ya no solamente están en Monegros o en otras zonas, sino que a las puertas mismas de la ciudad de Zaragoza sí que tenemos también, pues, paisajes esteparios magníficos y una serie de animales también que nos sorprenden. Ejemplos como hemos comentado otro domingo de la Salada de Mediana, magníficos ejemplos. Tenemos muy buenos ejemplos de todos esos paisajes esteparios. La Salada de Mediana, ya sabéis que se habló aquí en El Paseante, no tenéis más que entrar en el blog de laenredadera.noblezabaturra.org, pones Salada de Mediana y ya llegas al programa, por si te apetece escucharlo ahora y te lo perdiste, pues tienes una oportunidad, ¿no? De de dar un paseo también por ahí. Exacto, sí. En ese paisaje, pues eso, ya casi un poco por acabar con esa parte de descripción del paisaje, sí que cosas como las que además llamamos vales, esos barrancos de yeso muy, muy peculiares. Vales. Pues estamos cansados de ver incluso barrios de Zaragoza, se llaman que si Valdes Partera, que sí, si Valdes, sí, no sí. Sé y qué. Viene de ahí, ¿eh? Viene de vales, es la vales, ese barranco con forma de V, probablemente por eso también a lo mejor lo de Val, o por el Val, Valle del Aragonés, pero sí que son lugares que también atesoran toda una serie de, por ejemplo, son magníficos ecosistemas para el búho real, una especie relativamente importante y que tenemos unos cuantos ejemplos y muy buenos en el término de Zaragoza, y hay, como digo, en fin, toda una serie de pequeños ecosistemas dentro de ese paisaje estepario que lo hacen tremendamente valioso. Y además es un paisaje que es cierto que a lo mejor es difícil de mirar, pero sin embargo sí que es muy agradecido de disfrutar paseando. Yo es que le recomiendo siempre, en este caso, ya mira que somos el paseante, pero sí que es un paisaje magnífico estos días, por ejemplo, ahora de finales de invierno, principios de primavera, es una auténtica gozada pasear por ese paisaje, el silencio, la tranquilidad, ese solecito que te da, los aromas que te empiezan a venir, es para disfrutarlo con los sentidos. Y sí que es un paisaje maravilloso para pasear. A lo mejor difícil de mirar, pero que cuando empiezas a pasear, empiezas a sentirlo con todos los sentidos, aparte de con la vista desde la lejanía, sí que es un lugar maravilloso para, pues eso, para disfrutar de él, aparte de la gran riqueza que tiene desde un punto de vista, como digo, objetivo. Casi como recomendación, ya que hablamos de paseo, decir que una muy buena vía para internarnos en él, ahora veremos a qué le estamos llamando esa zona de Esteparía sobre todo, sí que es, por ejemplo, lo que se llama, tiene diferentes nombres, Camino de la Bola o una serie de caminos, el que sale en Torrero, en la puerta del cementerio prácticamente, en la esquinita, sale un camino que se va adentrando hacia el sur de Zaragoza, eso es el Camino de la Bola, porque se solía jugar a eso, o el camino que va a Torrecilla de Valmadrid, tiene diferentes nombres, y esa es una magnífica vía entrando por ahí para, en cuestión de 20, 30, 40 minutos, en cuanto abandonamos un poco las agresiones que le hemos sometido la ciudad, te metes enseguida en plena estepa, es un camino imposible de perderte, está además marcado, se ha marcado, es el sendero de Goya, es el camino que une Fuente de Todo, se le llama de Goya porque se supone que Goya, cuando venía a Zaragoza, venía andando en aquellas épocas, pues venía a estudiar y venía por ese camino, pues ese camino no tiene ninguna pérdida y es una manera de ir y volver y disfrutar de la estepa sin ningún miedo de perderte y de ver un muy buen perfil, una muy buena sección y buenos ejemplos de esa estepa. Estepa que nos centramos también en la zona sur de Zaragoza. Si nos fijamos un poco en el mapica, el Ebro hacia arriba, la zona del Azul, el norte, oeste, pues nos vamos a referirnos a la zona sur del término municipal de Zaragoza, porque allí sí que existe una reclamación de que eso se convierta en Parque Estepario de Zaragoza. Estaríamos hablando más o menos de una zona hacia el sur de la ciudad de Zaragoza, marcado por un lado como límite más o menos por el eje del Huerva, ese eje que marca, y por el otro, aproximadamente al final del término municipal de Zaragoza, que sería la carretera que va a Belchite o que va a Mediana, pues entre esos dos límites, Zaragoza por un lado y por el otro el límite también de Zaragoza, hay toda una banda esteparia bastante importante en cuanto a extensión, y también tremendamente importante en cuanto a, pues eso, a esos valores que comentaba antes, que hay una muy buena, todavía ejemplos y muy buena conservación, tiene de hecho una serie de parches de figura. Se hablaba aquí de Parque Estepario de Zaragoza, que es una figura un poco subgéneris, en realidad no deja de ser otra cosa que un plan especial, está ya iniciado su aprobación dentro del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Zaragoza, un plan especial para que esa zona sea zona no urbanizable. Su grandísima amenaza es la presión a la que le somete la presión urbana que le somete la propia Ciudad de Zaragoza. Por allí ya han pasado terceros cinturones, cuartos cinturones, aves, el propio PTR de residuos está en esa zona, en fin, hay toda una serie de ya mordiscos que tiene, proyectos de mordiscos mucho más importantes, y entonces, como la gran amenaza es la presión de la ciudad, en este caso que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza lo contemple como zona especial, zona no urbanizable, sí que tiene por un lado librarle, o tendría, porque eso es un proyecto que, como digo, sí que tiene el trámite de inicio ya ese plan especial, hay estudios hechos, hay toda una serie de avanzado, pero digamos que está un tanto encallado y en estos días está haciendo más un esfuerzo por intentar desencallarlo, ¿no? Esa figura de Parque Estepario de Zaragoza no está hablando de un espacio natural protegido, como digo, es una figura municipal, pero sí que le permitiría ser zona no urbanizable, con lo cual tendría esa... Es mucho. Exacto, que sería muchísimo una defensa de sus grandes amenazas. No dejaría de ser un reconocimiento a la zona, decirle a la gente que a las puertas mismas de Zaragoza, estamos hablando desde el cementerio andando, que vas con autobús, con el 34 y la contención, puedes ir andando, tienes un magnífico ecosistema, un magnífico paisaje para pasearlo y para vivirlo, para disfrutar y para valorarlo. Entonces, entre ese reconocimiento, esa protección urbanística que le permite sus principales amenazas, y también que fuera la base pues para poder tener alguna otra figura de protección, pero vamos, como sea, no depende de Zaragoza como tal, pero sí que intentar conseguirlo, porque en estos momentos sí que digamos que está parcheado por esa gran riqueza que tiene. Lo protege en parte la directiva Hábitats, alguna de las zonas, otra de sus zonas es el lugar de interés comunitario, otra de sus zonas es zona de especial protección de aves, todo esto figuras europeas, tiene algunas especies de plantas, algunas especies de animales, los yesos tienen también una figura especial, pero es algo, una amalgama no muy concreta, y alguna figurica sí que podría hacerlo que lo protegiese. Entonces, en estos días sí que se quiere también que ese parque, este pario de Zaragoza que está ahí encallado, pues que consiga el tener una protección, y el que consiga pues el tener ese reconocimiento que le permita esa conservación. Y hoy el paseante no se va a quedar en las ondas hercianas, ¿no?, en el 101.8 de la FM, ¿no?, desde donde emitimos, sino que va a ser físico, ¿no?, y va a ser un paseo colectivo al que vamos a invitar a todas las personas, ¿no?, que nos escuchan. Sí, exacto. Sí, casi hemos en este menú hecho un primer plato con cómo era el paisaje y un segundo plato hablando del paisaje estepario, así que vamos a ofrecer también un postre, espero que sea dulce o que a la gente le parezca dulce, va a llevar un poquito de todo. Y sí que además en esta semana, de aquí hasta la próxima enredadera, todo el que quiera, aparte de esta pequeña pildorita de escucharlo, sí que va a haber una charla este próximo martes a las 7:30 en el Joaquín Roncal, dentro de Divulgación, el programa que se hace con Ecologistas en Acción, en el que vamos a hablar precisamente de esto, del paisaje estepario de Zaragoza, del parque estepario de Zaragoza, con otro gran naturalista que es José Antonio, con un gran naturalista que es José Antonio Domínguez, y también estaré yo en esa charla y comentaremos esos paisajes, cómo son. Y evidentemente, pues para que nadie ya se quede solo con escuchar, sino que también pueda pasearlo, y si quiere en compañía pues del servidor que habla, sí que haremos una visita también el domingo por la mañana, el próximo domingo por la mañana, que es 17. Que hemos quedado a las 10 de la mañana precisamente en esa puerta de la esquina del cementerio, inicio del camino de la bola, para hacer por ese camino durante la mañana un paseo, porque vamos a poder ver eso, desgranar todo lo que conlleva esa estepa. Lo malo que tiene, que veremos algunas de esas agresiones, pasaremos por encima de ellas, por debajo de alguna de esas agresiones las vamos a ver, pero también poder llegar a esa estepa y disfrutar de muchísimo de eso que he estado comentando, poderlo verlo in situ, que se podrá ver la gente, el que no lo conozca, porque hay muchos que evidentemente lo conocen, pero el que no lo conozca podrá ver como un sencillito paseo de un ratico por la mañana, se puede uno disfrutar y gozar con este paisaje estepario, y sabiendo además, con bici por ejemplo es maravilloso para recorrerlo por la distancia, etcétera, etcétera, que hay muchísimo más para recorrer y mucho más para disfrutar. Venga, pues ya lo sabéis, el martes 12 de marzo a las 7:30 en el Joaquín Roncal de Zaragoza va a haber una ampliación, ¿no?, de esta charradica con el paseante Paco Iturbe y con otro pues ambientalista no reconocido, que es José Antonio Domínguez, y el domingo 17 a las 10 de la mañana en el inicio del Camino de la Bola, es decir, cementerio de Torrero, para volver a la hora de comer, pues un buen paseo por la estepa zaragozana con el paseante Paco Iturbe. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Chao. Chao. Os dejamos con otro tema de lo nuevo de Habeas Corpus. 20 años de rabia, 20 años de sueños. Os dejamos con un temazo, La rabia y los sueños, en este caso con Sune de Disebra y Óscar de Lujuria. Y que no lo hemos comentado, el próximo domingo vamos a charlar con Habeas Corpus. Ya hemos quedado con Mars, con el cantante, para hacerles una entrevista y enredarnos con ellos aquí en La Enredadera. Como decía Pati, nos queda la rabia y los sueños. ¡Nos queda la rabia y los sueños! No hay otro camino. La rabia y las palabras no sirven de nada. La rabia cuando parece estar ya todo dicho. La rabia cuando ya no queda nada, nos queda la rabia, tan solo esta rabia. Quisiere, quisiere que todo fuere per distinto, que el odio no tuviera ningún sentido, que nadie más sintiere la obligación de tener que agarrar ese camino. Paris più, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que han destrozado ya tanta ilusión, como vidas han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia, nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños, los sueños que os roban y os quitan el sueño. Nago, nago, nago por decir lo que siento, magar que la verdad huelga, huelga, más manca la indiferencia de quien al mirarnos ya ven un problema, problema. Quizá ves hay una violencia que sea comparable a esta, más avezada, más puerca, más dura, ve de rico, más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza. Quien desearos el mismo destino que nos habéis previsto, veros bajo tierra y que sintáis un escobana, un mieu, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que la vuestra vida encolige de un filo como lo está la nuestra desde que nacimos. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia, nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños, sueños que os roban y os quitan el sueño. Pronto vais a saber que un día se gana, otro se puede perder. Pronto vais a saber que un día se gana, otro se puede perder. Pronto vais a saber que un día se gana, otro se puede perder. Pronto vais a saber que un día se gana, economía alternativa y solidaria. COP 57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Y seguimos viajando en esta enredadera. Hemos estado en Euskal Herria, en el Kurdistán, en Aragón, y nos vamos hasta Portugal. Queremos conocer de primera mano las luchas populares que están sacando a cientos de miles de personas a las calles de Portugal contra la troika, contra el gobierno capitalista y sus políticas de austeridad. Y tenemos al otro lado del teléfono a Joana Campos, que es de una asociación de jóvenes trabajadores precarios portugueses que se llama Precarios Inflexíveis. Y nada, buenas noches, Joana. Hola. Hola, Joana, ¿qué tal estás? ¿Perdona? ¿Nos oyes bien, Joana? Sí, medio, pero sí, ahora sí. Vale. Bueno, disculpar el tema técnico, que ya sabéis que estamos haciendo una llamada internacional y eso a veces siempre tiene alguna dificultad en una radio libre. Bueno, Joana, ¿nos puedes contar cuál es la situación actual en la población portuguesa? ¿Cómo estáis, el pueblo portugués? Sí, en Portugal hay una situación muy grave en términos de laborales. que más de mitad de la población activa es precaria o desempleada. Uh-huh. Hay más de 3 millones en una población de 10 millones que son trabajadores precarios o que están desempleados. Vaya. Y precario significa que son trabajadores autónomos, temporarios o que tienen un contrato de duración determinada. Uh-huh. Y desde la llegada de la Troika la situación está muy peor y en cada día hay 19.000 nuevos desempleados, es un número brutal. El desempleo real ha subido 38% desde que llegó la Troika y lo que el gobierno está haciendo es que pretenden aumentar la edad de la reforma y al mismo tiempo no están estimulando la creación de empleo. Uh-huh. Y lo que se está pasando en Portugal es que cada día nos acercamos más de la situación de catástrofe social y humanitaria que se vive en Grecia también desde la llegada de la Troika. Vaya, ¿y quién está gobernando ahora mismo, Joana, en Portugal? Ahora en Portugal hay una coligación de centro-derecha, de un partido de centro-derecho uh-huh. que se llama PSD y un partido de derecha que es el PP. Uh-huh. Y lo que las políticas de esta coligación es básicamente la destrucción del Estado social. Uh-huh. Y las medidas de la coligación del gobierno son tan fanáticas como la propia Troika. ¿Y ahora mismo cómo estáis reaccionando la gente en Portugal? ¿Qué movimientos estáis creando contra la Troika y estas políticas neoliberales? La reacción generalizada es que hay un clima enorme de contestación contra el gobierno. Uh-huh. El gobierno, como he dicho, está destruyendo el Estado social, o sea que la escuela pública, el Sistema Nacional de salud se están destruyendo y la seguridad social, que era una institución de solidaridad social y solidaridad intergeneracional, uh-huh. se está transformando en una institución de perseguición a los pobres y a los pensionistas. Y todo eso está causando una contestación enorme contra el gobierno. Uh-huh. Recién empezó un fenómeno popular en lo que la gente interrumpe los políticos del gobierno, los ministros, cantando La Grándola, que uh-huh. es una canción icónica de la Revolución de 74, uh-huh. y que sabemos que también en Madrid la cantaran. Sí, sí, sí, y la hemos puesto y luego la escucharemos otra vez, Grándola Vila Morena, qué gran temazo. Qué guay. Preciosa. Sí. ¿Y cómo ha sido un poco el tema este de la canción? Acabáis las manifestaciones también cantando todos el Grándola Vila Morena, ¿no? Sí, sí, en la última manifestación del 2 de marzo terminamos en todo el país cantando la Grándola al mismo tiempo. Buah, impresionante. Joana, cuéntanos estas movilizaciones que ha habido recientemente, porque habéis sacado a cientos de miles de portugueses a las calles, ¿no? Sí, sí, fue impresionante. Lo que pasó fue que este movimiento que se dice a Troika, que significa un poco que se joda la Troika, sí. Tuve su primera manifestación en 15 de septiembre, uh-huh. Y entonces 1 millón de personas salieron a la calle en todo el país. Wow. En todas las manifestaciones, uh-huh. sí, enorme. Y lo que pasó es que empezó por ser un grupo de 30 personas que son activistas de distintos grupos, uh-huh. y se empezó convocando la manifestación contra la Troika inicialmente, sí. esta última de 2 de marzo más directamente contra el gobierno, uh-huh. y exigiendo la dimisión del gobierno. Y creció enormemente. Entonces en septiembre hubo esa, uh-huh. después en octubre hubo una enorme manifestación cultural con conciertos, con danza, con teatro en varias ciudades del país, uh-huh. que fue creo que la primera vez que el sector de cultura se unió de una forma tan generalizada contra para hacer algo político, digamos. Uh-huh. Qué bueno. Y después hubo algunas manifestaciones de la mayor central sindical, que es la CGTP, que fueron bastante participadas. Y sobre todo, el fin de semana pasado, en el 2 de marzo, hubo el que se joda la troika, y ahora se llamaba El Pueblo es quien más ordena. Qué bueno, y en que el 2 de marzo estaban 1,5 millones en la calle. Qué bueno, bueno, hay que decir que lo de El Pueblo es quien más ordena es también un verso, ¿no?, de la canción de Grándola Vila Morena. Sí, sí, es un... ese es el origen del título. Sí. Qué bueno. Joana, te quería preguntar, ahora mismo estáis, pues bueno, como en el Estado español también, ¿no?, hay muchísimas manifestaciones contra, ¿no?, contra las políticas neoliberales, contra el capitalismo, contra el gobierno. Más allá de eso, ¿estáis siendo capaces en Portugal de articular alguna alternativa social, política, pues frente al desempleo, frente a todo lo que nos está pasando? ¿Hay alguna cosa que se esté lanzando de forma alternativa al capitalismo? Sí, hay dos iniciativas que me gustaría hablar, que creo que son bastante interesantes. La primera se llama IAC, y es la Iniciativa de Auditoría Ciudadana. O sea, es una auditoría ciudadana hecha a la deuda pública para contestar, para discutir lo que el gobierno está diciendo que es la deuda que tenemos que pagar, y para perceber un poco lo que pasa en esta deuda. Y el otro es algo que hicimos nosotros en Precarios Inflexibles, que es una ley contra la precariedad. O sea, fue una iniciativa legislativa ciudadana que hicimos, ¿sí?, en la que recogemos 40.000 asignaturas de gente en la calle, y que tiene tres artículos para combatir el trabajo temporario, los trabajadores autónomos, que son una gran parte de los trabajadores precarios, y también para limitar un poco la duración de los contratos de duración determinada. Qué bueno. Y esa iniciativa legislativa está ahora mismo, la ley contra la precariedad, está ahora mismo siendo discutida en el Parlamento. Qué bueno. Bueno, estamos hablando, como os decíamos, con Joana Campos, que es de una asociación de jóvenes trabajadores precarios de Portugal, que se llama Precarios Inflexíveis, y tiene, bueno, pues esta iniciativa que nos acabas de comentar. ¿Nos puedes comentar un poco vuestro colectivo, vuestra organización, esta asociación de combate a precariedad, de cómo funciona, Joana? Sí, sí. Nosotros tenemos grupos sectoriales de intervención. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de becarios precarios, hay un grupo de trabajadores de empleo temporario, hay un grupo que trabaja más sobre seguridad social y otro grupo sobre los trabajadores autónomos. Y lo que hacemos es que entre estos grupos y entre todos hacemos debates, hacemos bastantes grupos de trabajo, asistencia legal a los trabajadores, y ayudamos con información, disponibilizando información. Y lo que hacemos también es organizar cuando un grupo de trabajadores o uno trabajador o trabajadora se decide a denunciar alguna situación ilegal, entonces intentamos de los apoyar, ¿no?, de los ayudar con haciendo asistencia legal. Y ahora mismo, hace menos de un año, nos transformamos en una asociación, y ahora tenemos un grupo en Lisboa, otro en dos otras ciudades de Portugal. Qué bueno. Bueno, recomiendo desde aquí que entréis en la web de Precarios Inflexíveis. Ya pondremos en el blog de La Enredadera directamente el enlace, por si no sabéis portugués, porque es muy interesante que toda la información que facilitáis también a través de internet, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque lo que pasa es que no podemos depender de los media para transmitir nuestra información, ¿no? Entonces, que en la internet es una plataforma, es la plataforma que más utilizamos para divulgar nuestro trabajo. Precisamente te quería preguntar por eso, Joana, ¿cómo podemos seguir la información de lo que pasa en Portugal en primera persona, de las personas que estáis luchando? Bueno, creo que el más sencillo es de mirar en el sitio web de Precarios, que es www.precariosinflexibles.org, con V, inflexibles con V, o si no, en el Facebook, en Precarios Inflexibles, y ahí tenéis toda nuestra información, tenemos informes y noticias diarias, y también vídeos que hacemos y fotografías de las acciones que hacemos. Por último, Joana, ¿te atreves a pensar cómo pueden ser los próximos meses en Portugal y un poco en el contexto en el que estamos de luchas, ¿no? Porque la verdad que aquí en el Estado español los ritmos son distintos, ¿no? Porque ahora vosotras pues estáis viviendo un proceso, como nos has dicho, ¿no? De mucha gente en la calle, que ahora mismo en el Estado español parece que no hay tanta como había hace dos años, ¿no? Con el 15M y demás. Pero bueno, ¿te atreves a adelantarnos un poco cuál puede ser nuestro futuro como luchadoras? Puedo intentar. Bueno, en los precarios hacemos trabajo de colaboración en términos de acciones y de creación de contestación con otros colectivos, con los sindicatos y también con, por ejemplo, con la gente de Que Se Joda la Troika, que estuvimos con ellos desde el inicio. Uh-huh. Y sabemos que algo que creemos que es muy interesante es que el grupo de Se Joda la Troika se va a reunir con Marea Ciudadana del uh-huh. Estado Español uh-huh. para discutir posibles acciones futuras. Uh-huh. Y creemos que eso es el futuro de los próximos meses. Serán meses de una enorme lucha y de contestación contra el gobierno hasta que el gobierno se dimita, y al mismo tiempo intentando recrear conexiones con los otros países que también están en la misma situación y dentro de Portugal, claro. Muy bien, Joana, pues muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio, ¿no? Aquí en La Enredadera, en Radio Topo, en Zaragoza. Y bueno, pues recomendar a la gente, ¿no? Que sigáis atentas, ¿no? A lo que pasa en Portugal, que sigáis atentas a Precarios Inflexibles. Y nada, Joana Campos, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa de radio. Gracias a vos. Chao. Venga, un saludo. Chao. Que no se me olvide agradecer a la gente de Ateneo, que ha sido la que nos ha facilitado el contacto primero de Rita Calvario, del Bloco de Esquerda de Portugal, y después pues ella nos ha recomendado mejor que habláramos con Joana Campos de Precarios Inflexibles. Y deciros que Ateneo organiza en Zaragoza una jornada acerca de Portugal, sobre las luchas sociales y las alternativas políticas. Esto será el próximo viernes, 15 de marzo, en el Centro de Historias de la Plaza San Agustín de Zaragozana, y tendremos a las 6:30 un Ateneo acerca de avances y perspectivas de futuro, y luego una charla a las 7:30 con Rita Calvario, que, como decíamos, es del Bloco de Esquerda de Portugal. Pues bueno, para seguir enredándonos entre, pues eso, pueblos tan, tan cercanos y a veces tan separados, ¿no?, en cuanto a información y a colaboración. Como decíamos antes, hoy os hemos traído lo nuevo de Habeas Corpus, 20 años de rabia, 20 años de sueños. Este nuevo trabajo que quiere celebrar su 20º aniversario como grupo. Hoy os hemos traído algunas canciones, decir que el próximo domingo, aprovechando que entrevistaremos a su cantante, a Mars, pondremos más canciones, que hoy era un único adelanto, y os dejamos con una canción, Cada vez más odio, con Alex de Eina. Gobernar muchas veces es repartir dolor. ¡Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio! Precisamente todo aquello a lo que aspiramos. Somos el resultado de lo que durante años habéis provocado y habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas.